Estos son los titulares del lunes 17 de octubre. El presidente de China renueva su promesa de conseguir la reunificación con Taiwán. Ataques de artillería rusos interrumpen el suministro de electricidad en Ucrania. Continúa cayendo el valor del yen japonés frente al dólar estadounidense. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. Durante el Congreso Nacional del Partido Comunista de China, el presidente Xi Jinping renovó su promesa de conseguir lo que denomina la reunificación con Taiwán. Se piensa que el encuentro quinquenal contribuirá a solidificar la autoridad del mandatario. Más de 2.300 delegados de todo el país se dieron cita en la reunión del domingo, entre ellos el expresidente Hu Jintao y el expremier Wen Jiabao. No obstante, el expresidente Jiang Zemin, de 96 años, y el expremier Xu Rongji no estuvieron presentes. Los participantes tomarán decisiones sobre políticas clave durante los próximos 7 días. Xi prometió que su partido continuará bregando por la reunificación con Taiwán, empleando la fuerza si es necesario. Dijo, continuaremos luchando por una reunificación pacífica con la mayor sinceridad y el máximo esfuerzo, pero no prometemos renunciar al uso de la fuerza y nos reservamos la opción de tomar todas las medidas necesarias. Xi elogió lo que calificó de logros históricos del partido en los últimos 5 años, incluyendo la erradicación de la pobreza extrema. También se mostró ufano con las medidas de línea dura contra el coronavirus en China. Sus detractores señalan que la estrategia cero COVID de Xi ha ralentizado la economía del país y generado una profunda frustración entre el grueso de la población. El partido someterá a enmienda a su constitución durante el Congreso. Se anticipa que se añadirán eslóganes políticos para afianzar la posición central de Xi en la agrupación y se exigirá una lealtad absoluta. Los delegados prepararán el escenario para un tercer mandato de Xi, un hecho sin precedentes que rompería una regla no escrita. Se supone que los miembros de la cúpula deben retirarse a los 68 años, pero Xi tiene actualmente 69. Por otra parte, el presidente expresó el domingo su intención de continuar endureciendo el control de Hong Kong. Xi presentó ante el Congreso Nacional del Partido Comunista un informe en el que pregona que la contribución de su gobierno ha llevado estabilidad a Hong Kong, donde ha habido una serie de protestas prodemocráticas en los últimos años. Xi indicó que el gobierno chino había ejercido su jurisdicción integral sobre Hong Kong como lo establecen la Constitución china y la ley fundamental hongkonesa. Señaló que la Ley de Seguridad Nacional para Hong Kong, que entró en vigor en 2020, ha garantizado que la región administrativa especial sea gobernada por patriotas. El presidente agregó que Hong Kong restauró el orden gracias a esas iniciativas que, en su opinión, han contribuido en gran medida a mejorar la situación en el territorio. El presidente se comprometió a implementar de manera total, fiel y resuelta la política china de un país, dos sistemas y a asegurar que su gobierno ejerce una jurisdicción completa sobre Hong Kong. Afirmó que su administración ayudará al territorio a integrarse mejor en el desarrollo general de China. Un portavoz de la Oficina Presidencial de Taiwán ha advertido a través de un comunicado que la mayoría de los taiwaneses se ha manifestado claramente en contra de aceptar la política china de un país, dos sistemas. El documento fue emitido después de conocerse las intenciones del presidente chino Xi Jinping. Este, en un discurso pronunciado el domingo durante el Congreso Nacional del Partido Comunista de China, volvió a comprometerse en lograr la reunificación con Taiwán, según sus propias palabras. En el comunicado, el portavoz taiwanés sostiene que la isla no cederá en materia de territorio y soberanía, ni tampoco hará concesiones en el terreno de la democracia y la libertad. Además, señala que el pueblo taiwanés comparte el sentimiento de que no se puede barajar la opción de un conflicto armado en el estrecho de Taiwán. El portavoz también cita en el comunicado un discurso pronunciado el 10 de octubre por la presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen. Esta dijo que Taiwán está dispuesta a colaborar con China para encontrar un acuerdo aceptable para ambas partes. Según la mandataria, el objetivo de dicho pacto sería preservar la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán siempre que se cumplan las premisas de racionalidad, igualdad y respeto mutuo. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. En Ucrania, la compañía estatal de electricidad informó el domingo de problemas en el suministro como consecuencia de una serie de ataques rusos contra instalaciones energéticas. La empresa ucraniana ha pedido a la población de todo el país que reduzca el consumo por la noche. Según se informa, en zonas del este y el sur de Ucrania persisten combates intensos. El ejército ucraniano está llevando a cabo contraataques vigorosos en las provincias orientales de Kharkov y Donetsk, así como en la provincia meridional de Jersón. El mismo domingo, las fuerzas rusas afirmaron que sus ataques habían causado daños en dichos territorios. De forma paralela, el ejército ucraniano está incrementando las críticas contra Rusia, ya que, según arguye, sus tropas están atacando infraestructuras claves y zonas pobladas. El Ministerio de Defensa ruso, por su parte, sostiene que las ofensivas tenían por objetivo instalaciones militares y energéticas, y que, en todos los casos, acertaron en el blanco destruyéndolo. Por otro lado, el Ministerio de Defensa del Reino Unido, en un informe de inteligencia publicado el domingo, señala que probablemente Rusia disparó más de 80 misiles crucero contra el territorio ucraniano el 10 de octubre. El Kremlin explicó que los ataques sobre varias ciudades fueron en represalia por la explosión ocurrida en el puente que une Rusia y Crimea. En el informe británico se citan fuentes del Ministerio de Defensa ucraniano, según las cuales más de la mitad de los proyectiles fueron derribados. En el informe de inteligencia también se afirma que es probable que la industria de defensa de Rusia no esté siendo capaz de producir munición avanzada al ritmo que la está consumiendo. Su opinión es que los últimos ataques rusos muestran una degradación mayor del arsenal de misiles de largo alcance, lo que significa que posiblemente en el futuro se verá limitada la capacidad rusa de alcanzar el volumen deseado de objetivos. Continúa depreciándose la divisa japonesa frente a la estadounidense. El lunes por la mañana el yen se cotizaba cerca de las 149 unidades por dólar después de que la semana pasada cayera a su menor nivel en 32 años. Los cambistas y los inversores se hallan observando si las autoridades japonesas intervendrán nuevamente en el mercado. La semana pasada el yen se depreció frente al dólar como consecuencia de la publicación de datos sobre el consumo en los Estados Unidos. Los inversores consideraron las cifras como una señal de que la Reserva Federal estadounidense continuaría elevando las tasas de interés para hacer frente a la inflación. Otro factor que pudo debilitar aún más el yen fue el comentario proferido por el presidente estadounidense Joe Biden, quien afirmó el sábado no estar preocupado por el fortalecimiento del dólar. El 22 de septiembre, el gobierno japonés pidió al Banco de Japón que interviniera en el mercado de divisas, vendiendo activos en dólares para comprar yenes. Aparentemente, la medida fue poco eficaz. Las autoridades japonesas no han descartado una segunda intervención. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.